vida pasada. Solo quiero vivir para Él. No, porque el pecado mi vida agobiaba, y en la oscuridad sin Dios ya no me importaba nada. Sin Dios ya no me importaba nada.